acerca la negra soledad. La chica más bonita del solar. Soledad, la negra linda. Soledad, no te puedo olvidar. Soledad, la negra santa. Que mi pecho lo hace vibrar. Si tú vieras cómo baila o cómo camina, te le quedarías mirando. Soledad, que suene lo hierro de verdad.